Lira Music. Lira Música. Al final todos tenían razón. Ningún dolor es eterno y tú no fuiste la excepción. ¿Qué pasó que te olvidaste? Esas veces que a dormir nunca llegaste. Y ahora quieres que te perdone y es tarde. Porque no quiero volver. Y olvídate. Lo que perdiste y por eso ahora estás triste. Lo que hicimos, pero poco a poco desapareciste. This is a remix. Piensa que sin ti estoy peor, pero no. No le doy mi cora a quien no lo cuido. Tú vienes llorando a pedirme perdón, pero ya no quiero volver. Porque todos se equivocan, pero tú sabías que tenía el alma rota. Hagas lo que hagas, ya no perdono estas cosas. Lo lamento mucho si te pasaste de copas. Si no te pega, te levanta. Ya no me duele levantarme y no verte. Maldito el día que intenté conocerte. Si nunca pudiste curar mis heridas. Y yo te imaginaba el amor de mi vida. Ya no me muero de dolor por tu partida. Recuerda que todo vuelve siempre en esta vida. Y olvídate, tu tiempo ya pasó. Es tarde para volver. Y siento que quiero que seas feliz, pero de mí olvídate. Te diste cuenta de lo que perdiste y por eso ahora estás triste. Nos quisimos pero poco a poco desapareciste. The Beatmaker. Hola, ¿qué tal? Un placer volver a verte una vez más. Estaba pensando en viejos momentos que juntos pasamos y se lo lleva el viento. Pero ahora acá está. Porno, capeo, los jeans. Ya todo se quemó, solo queda los jeans. Pa' los caniches estoy, le traigo.

Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo pa' ver si te olvido. Wow, si tú supieras todas las veces que quiero escribirte y no te escribo. Todos esos cabrones que te tiran, mami, todos esos son hijos míos. Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido. No sé si vuelvo a verte, los bandidos no tenemos suerte. Estaba esperando esta ocasión. Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido. Estoy en el DF, hace calor, baby, pero mi corazón está frío. No sé si vuelvo a verte, los bandidos no tenemos suerte. Estaba esperando esta ocasión. Pensando lo mismo que yo esta hora. Por más que sé que le decís lo mismo a 10 personas. No digas que me amas a la noche y de día me odias. Que ya no estoy pa' novias. Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo. Lo culio, lo trago, la gira, lo serio. Pero pasa en mi mente y siento que muero. Y te digo de nuevo que te mentiría. Siendo mía, por más que no exista un nosotros, porque no pasaría, no era eso lo que querías. Sí, sí, una vez más.